2010, Bicentenario y Centenario de México. ¿De qué estás orgulloso? Yo estoy orgulloso de los compañeros de Luz y Fuerza que resisten y luchan por el respeto a la autonomía sindical. Yo estoy orgullosa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y su rebeldía. Yo estoy orgulloso de Atenco y su rebeldía. Yo estoy orgullosa de la lucha de nuestras compañeras mujeres para respetar sus derechos. Estoy orgullosa de mi pueblo. Yo me siento orgullosa de los compañeros estudiantes rechazados que se organizan y exigen sus derechos para ocupar un lugar en las universidades. Yo estoy orgullosa del pueblo que se organiza y defiende su territorio y su cultura. Yo estoy orgulloso de mis raíces indígenas, nuestras resistencias de más de 500 años. Porque la conmemoración del Bicentenario y Centenario de México no es solo de los poderosos, sino del pueblo trabajador. 107.5 Radio Libre. Dame un abrazo y un besito, prenda mía. Ya nos veremos a la entrada del cañón.